Buenas tardes, bienvenidos a tu programa de radio favorito, bienvenidos a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un espacio en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Hoy en Zaragoza Actualidad hablaremos de la despenalización de los manteros, los inmigrantes que venden CDs piratas en la calle. En cartas al director, gente que protesta por la suciedad en las fiestas del Pilar. En Sin Comentarios, las mafias que hay en el tema del carnet de conducir. En Gentuza, la prohibición de emitir porno en televisión. En la caja más tonta, pues una fricada de esta semana del larguero. También pequeño homenaje a Andrés Montes. En para partirse la caja, cómo no, pues noticias de sexo. Y guarreridas varias. Hoy en nuestras secciones musicales haremos reseña de Acero y de Marionettes. Y en cuanto a música se refiere, escucharemos a Black Eyed Peas, Rammstein, Kurnilov, Acero, Dolores O'Riordan, ScandF, Melissa Abdelmaur, Criatura, Épica. Y hoy, lunes 19 de octubre, cuando acabe este programa, pues me tocará realizar una hora extra. Y es que vamos a realizar un programa especial sobre el grupo alemán Rammstein. Así pues, aquí comienza una nueva edición de No Solo Zaragoza, hasta las 9 en punto de la noche, como siempre. Y después, para el que le guste, un especial de Rammstein. Y por segunda vez en esta temporada comenzamos con unos holandeses llamados Épica. Así se abre su nuevo disco, Resign to Surrender, Épica. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues venimos de acabar las fiestas del Pilar. Para mí unas fiestas del Pilar marcadas por el lamentable programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza en estas fiestas. Me hizo mucha gracia las declaraciones de Jerónimo Blasco diciendo que ya no eran tan rancias como hace 30 años. Bueno, te ponías a mirar el programa de las fiestas de este año y te encontrabas pues a Sara Montiel, al Dúo Dinámico, a María Dolores Pradera. Vamos, muy actual que digamos no son. Y por otro lado, pues lo cochina y la guarra y lo guarro que se mean por las calles de nuestra ciudad. Y bueno, pues el lunes pasado vine caminando, ¿no?, por el centro de Zaragoza, por el tema de autobuses, que estaba un poquillo mal, era el 12 de octubre, la ofrenda de flores. Y bueno, pues la olor a meaos que había en algunas zonas de Zaragoza era bastante importante. Luego pasa lo que pasa y la gente en internet nos llamaba sucios, cochinos, guarros, en fin. Bueno, pues dejamos ya las fiestas del Pilar y pues hoy quería hablar un poquillo de una campaña que se ha puesto en marcha por aquí sobre la despenalización de los manteros, ¿no? Los inmigrantes que tristemente se dedican a vender CDs piratas. Es que bueno, salía la noticia de que los jueces de la capital aragonesa pues seguían condenando con penas de prisión a los manteros detenidos por vender productos falsificados. La capital aragonesa se apartaba pues del movimiento jurídico y social que desde hace más de un año se extiende por el resto del país. Que pues trata de resolver este tema por la vía administrativa. Actualmente se calcula que hay unas 120 personas en cárceles españolas. En Aragón, según nos cuentan, pues hay 12 por vender material pirata. Bueno, en este tema pues siempre salta la polémica, ¿no? Siempre dice que cómo se va a legalizar este tema de la piratería. Bueno, pues hay que dejar bien claro que no se está pidiendo eso. Simplemente se está exigiendo un cambio en una reforma en el Código Penal para que esta gente pues no se coma toda la pena, ¿no? En la cárcel. Bueno, el artículo 270 del Código Penal pues dice que la venta de copias ilegales de música y películas pues conlleva entre 6 meses y 2 años de prisión, además de una multa de 12 a 24 meses. Bueno, como siempre se dice en estos casos, es curioso, ¿no? Que puedas robar discos originales en el Corte Inglés. Mientras no superen los 400 euros, pues se considerará una falta. En cambio, pues a esta gente los meten en el trullo. Que al ser bastantes irregulares, pues les impiden acogerse a beneficios penitenciarios o reducciones de pena. A nivel de España en general, pues hubo un movimiento, ¿no? De actores y músicos famosillos. Bueno, entre ellos estaba Ramoncín, con que fijaros. Pues eso, pidiendo una reforma. Lo que se está exigiendo, o mejor dicho, lo que se propone, es, por ejemplo, considerar esta actividad como una falta en vez de un delito cuando la mercancía no supere los 400 euros. Y que las penas pues sean de multas, sanciones administrativas o servicios a la comunidad. Aquí en Zaragoza, en Aragón, pues se han adherido a esta campaña pues un montón de grupos. Desde los más superventas como pueden ser Bumburi o Amaral, pues a grupos más underground, ¿no? Como puede ser Joaco Malavirgen, Chinachana, Chicharrica, Mayacán, bueno, un montón. Tengo por aquí una lista de 70 grupos aragoneses que apoyan esta iniciativa y además de estilos muy diferentes. Pues para acabar con este tema, comentaros que, bueno, si apoyáis esta campaña, el jueves, este jueves 22 de octubre, pues hay una manifestación en la Plaza de España a partir de las 7 horas. Se leerá un manifiesto, se abrirá un micrófono para que la gente pueda opinar libremente en contra de la despenalización. Por la mañana también habrá alguna charla con inmigrantes que han pasado por la cárcel por este tema. Así que eso, repito, este jueves 22 de octubre a las 7 horas en la Plaza de España, manifestación en contra pues la penalización de la venta de estos discos y productos piratillas. Pues nos vamos a quedar con uno de estos grupos que ha apoyado esta iniciativa, como son Criatura, y un tema pues que viene muy bien respecto al asunto que hemos tratado. La canción se llama Normas que nos limitan. Ellos son Criatura. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Pues vamos con esas cartas. La primera trata de las fiestas del Pilar que han acabado. La ha escrito Blanca de San Juan de Mozarrifar. Y bueno, pues se dice: yo soy una ciudadana de Zaragoza y estoy disfrutando como cada año de las fiestas de la ciudad. Pero un año más veo con tristeza como miles y miles de vasos y plásticos son desechados, generando toneladas de basura y contaminación por las calles. Por este motivo me gustaría proponer un cambio de filosofía que se implante en la ciudad para las siguientes celebraciones. Mi propuesta consiste en sustituir los vasos desechables de plástico que pueblan el suelo de la ciudad por vasos reutilizables. Colocar varios puntos de venta por la ciudad y eliminar los vasos de las barras de bares y conciertos. Así, cada ciudadano compraría su vaso por un módico precio al comenzar las fiestas y lo llevaría con él todos los días, conservando al final de estas un recuerdo en forma de vaso o recuperando su dinero en el mismo punto de venta. Esta idea no es nueva y ya se ha puesto en marcha en las fiestas de otras ciudades. Y bueno, acaba diciendo que mi deseo sería que el ayuntamiento pues exigiera o promoviera esta iniciativa para hacer de Zaragoza una ciudad más limpia. Bueno, pues lo comentaba con el compañero de Gallo Pinto. Y también lo he dicho en la sección anterior, que bueno, pues no sé qué impresión se habrán llevado los turistas que hayan pasado por Zaragoza estos días, con la olor a meaos que había en muchas zonas céntricas. Bueno, no sé si la solución sería poner letrinas. Pero vamos, que daba bastante asquillo. Y la segunda carta al director que hemos traído hoy la ha redactado Ana Lucía de Zaragoza, y habla pues de la universidad y todo esto de que no le dieron el título de campus de excelencia y no sé qué. Dice: nuestro rector dice que no sabe los criterios seguidos para hacer la criba de las universidades candidatas al campus de la excelencia. Parece sorprendido porque no haya sido escogida. Dice que las señas del plan estratégico de Zaragoza son la internacionalidad y la sostenibilidad. Tengo una amiga, alumna como yo, que ha pasado el año con varias compañeras en el extranjero. Su coordinador de Erasmus, profesor de nuestra querida Universidad de Zaragoza, pues probablemente para facilitarles el papeleo lleva 7 meses sin responder a sus correos y llamadas, con dudas sobre convalidación de las asignaturas. Yo misma, con otra beca Erasmus, el pasado año he sufrido que un departamento de mi centro se negase a responder por internet sobre fechas de exámenes y de prácticas. Todo esto en pleno siglo XXI. La Universidad de Zaragoza era la única de todas las universidades españolas que tenían alumnos en mi país de destino, Francia, que se negaba a hacer exámenes a distancia para facilitarnos la estancia. Y la única que no otorga ni un crédito de libre elección por haber pasado un año en la experiencia académica más gratificante que he tenido. Bueno, habla del Erasmus. Continúa diciendo pues que la mayoría de los profesores que le han dado clase en Zaragoza hablan con suerte 2 palabras de inglés. Menos mal que su internacionalidad está en su plan estratégico. Al único al que le debe de sorprender que la universidad no vaya a ser campus de la excelencia es al rector. Le propongo que pase por alguna clase y pregunte a los alumnos, que ellos le facilitarán la información. Sería bastante bueno que de vez en cuando se nos preguntase. Pues ahí dejaba bien claro esa chica, Ana Lucía, pues el panorama de la Universidad de Zaragoza. Que parece que no va muy bien. En fin, vamos a seguir escuchando música, más voces femeninas, por cierto. Y bueno, pues una mujer que estuvo hace poco en el Festival de Sitges. Ella se dedica a la música, es guitarrista y bajista. Estuvo en grupos como Smashing Pumpkins o Hole. Estoy hablando de Melissa Aftermath. Pero como decía, estuvo en el Festival de Sitges y es que, bueno, pues ha protagonizado un corto de terror. No lo he visto, no sé qué tal estará. Lo que sí que os puedo decir es que, bueno, pues sacó un disco en solitario hace ya unos años. Este año publicó un EP de 3 canciones y prevé que vaya a sacar un disco dentro de poco, así que la verdad es que me gusta bastante esta mujer. Vamos a quedarnos con un tema de su primer disco llamado Real Lullaby, Melissa Aftermath. We'll be right back. que haya niñas de 16 años que no puedan ser fotografiadas en un periódico, pero que sí puedan abortar sin consentimiento paterno, me parece que se ha perdido el norte completamente, ¿no? ¡Te voy a mandar! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, entre el aborto y la droga te quitarán la ilusión que alguien lo llama gobierno. Yo sé lo que es corrupción y lo llamo corrupción. Yo le llamo cabrón. No. Es corrupción y yo cabrón al gobierno. Ya tardaba José María Ansar en aparecer en alguna manifa. Vaya, vaya cretino. Y cretinos también, pues algunos que están metidos en el proceso del carnet de conducir. Y es que salía la noticia de que, bueno, pues, tres examinadores habían sido imputados por fraude en la obtención del carnet de conducir. Bueno, pues estos elementos daban trato de favor a algunas autoescuelas a cambio de regalos. Entre los detenidos por el caso había personas que se hacían pasar por los aspirantes, así como otras vinculadas con autoescuelas. Además, pues esta fue la segunda parte de una operación policial que en julio ya detuvo a 26 personas. Bueno, esta noticia, si no recuerdo mal, era de Sevilla. Pero vamos, ¿qué ha pasado en más ciudades? Menuda gentuza. Vamos a ver qué opina el personal. Una tal Raquel dice: qué novedad, era algo que era sabido desde hace tiempo, pero nunca se había demostrado. Qué asco de gente, que jueguen así con el esfuerzo de tantas personas. Un tal yo mismo dice: está totalmente claro, aquí en Ávila la situación es escandalosa. Es ya mítico el tema de los conocidos que aprueban a la primera, y a los que no pasan un número de clases no aprueban. El gran Antonio La Rosa dice: esto no es nuevo, esto es un invento antidiluviano. Creo que ya se hacía antes de inventar la rueda. Un tal Marcial Ruiz Escribano dice: pero por favor, a estas alturas, ¿quién no sabe que hay autoescuelas que prácticamente regalan el carnet de conducir, solo pagando un poquito más que el normal? Yo tengo varios amigos que se lo han sacado en autoescuelas así. No es un secreto, es una mafia. Lo malo es que luego lo notaremos en las carreteras. Un tal Corleone dice: increíble la mafia que hay entre autoescuelas, examinadores y tráfico. Sorprendente la cantidad de chinos que aprueban en Móstoles. Y los gitanos que no saben ni leer ni escribir, ¿cómo lo obtienen? Ay, madre. Los que trabajan en las direcciones provinciales de tráfico de todas las provincias, en su mayoría, los más mayores, eran antes funcionarios de correos que ni pasaron la oposición. Un tal funcionario chorizo dice: en Salamanca, un matrimonio de funcionarios de tráfico fueron condenados por quedarse con dinero de las multas. Y siguen allí, con dos cojones. Hazte funcionario y luego puedes robar y robar hasta cansarte. Un tal Leo Messi dice: la Dirección General de Tráfico es la institución más corrupta que existe en España. Es la única institución que considera por ley al ciudadano delincuente hasta que se demuestre lo contrario. Y un tal Enterao dice: venga ya, esto de los fraudes de los carnes de conducir es antiquísimo. En Madrid lo normal es que si te presentas a la segunda vez al examen práctico te suspendan siempre, ya que para la tercera tienes que renovar tasas, matrícula, lo que le hace a la autoescuela pues 400 pavos más de beneficio. El problema de los exámenes de conducir es que no quedan registrados en ninguna parte. Es tu palabra contra la del examinador y no hay opción de reclamar nada. Pues bueno, yo creo que este tema no es la primera vez que ha salido en el programa, pero es que me parece algo importante, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa, los accidentes, ves a gente que es que no sabe ni aparcar el coche. Gente pues que va por ahí por las carreteras, es un auténtico peligro. Bueno, estamos hablando de vidas, ¿no? Un tema bastante importante, yo creo. Pero bueno, así es la justicia, ¿no? A esta gente pues les meterán una multa y ya está. En cambio a los manteros pues a chuparse un montón de tiempo en la cárcel. Bueno, pues tenía previsto poner a los Skank DF que estuvieron en Fiestas del Pilar tocando. Pero bueno, me ha vuelto a pasar ya algo que es un clásico, que es que no me lo he traído. Así que bueno, pues vamos a quedarnos con algo de música aragonesa. Nos vamos a quedar con Copiloto y su tema Moleskin. Os dejamos con Copiloto. Ay, todas esas noches. me echaron droga en el Colacao. Que yo noté que durmiera muchas horas, imposible que yo duerma muy pocas horas. Gentuza. Bueno, pues como no podía ser menos, gentuza la del gobierno, que como sabéis ha aprobado una ley esta semana que prohíbe la pornografía en abierto. Todo ello... Pues para que los niños, los pequeños de la casa, pues... No, crearles un perjuicio moral o psíquico a los críos. Pues ya veremos a ver si esto se produce así o las cadenas siguen haciendo lo que les dé la gana. Aunque vamos, el comentario general sobre esta noticia era que porque no prohibían los programas estos de mierda como DEC, La Noria, no sé qué programas hay más de este tipo de corazón. Bueno, el propio espacio de Ana Rosa Quintana también. Y alguno más habría que prohibir. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida a esta peli de Buñuel? ¿Y quién es el cocinero? Que hay un trozo para él. A mí no me gusta la mierda. Fuera de este pequeño apunte sobre la televisión, pues nos llegaba también a la redacción una noticia que hablaba pues del tema de los transgénicos. Y es que el gobierno de Irlanda pues anunció el pasado fin de semana la decisión de prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio. Esto convierte a Irlanda en el noveno país de la Unión Europea con prohibiciones del cultivo de transgénicos. Mientras tanto, pues en nuestro país, el gobierno español, el de ZP, pues permite que sea el único, además, de la Unión Europea que los cultiva a gran escala. De hecho, bueno, pues nos llegaba el documento de que se ha permitido que el 42% de los ensayos experimentales al aire libre que se han realizado en la Unión en los últimos años lleven a cabo en nuestro país. Esto es bastante peligroso, ya que se ha demostrado pues, que es imposible controlar la dispersión del polen de estas plantas transgénicas que contaminan cultivos destinados a la alimentación incluso a kilómetros de distancia, por lo que el riesgo para la salud pública es bastante evidente. Estos ensayos han sido realizados por empresas como Monsanto, Bayer o Pioneer. Pues hay un pastel bastante... que huele un poquillo mal. Y es que, bueno, pues el gobierno es el que autoriza estos ensayos, previo informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Este organismo cuenta con tan solo 7 representantes científicos de 46 miembros, que muchos de ellos están ligados pues a empresas y demás, industrias con productos relacionados con transgénicos. De hecho, pues muchos de estos individuos, repito, de la Comisión Nacional de Bioseguridad, pues se han manifestado públicamente estar a favor del cultivo de transgénicos. Bueno, pues para acabar, que España es el único país que cultiva transgénicos de forma comercial, con más de 80.000 hectáreas de maíz transgénicos en el año 2008. Que, por cierto, he mirado las tablas por comunidades y Aragón era pues una de las que más. Así pues, el gobierno de España se posiciona claramente a favor de los intereses de las multinacionales frente al interés público. Bastante triste, por cierto. Esta peli de Buñuel, ¿y quién es el cocinero? Hay un trozo para él. A mí no me gusta la mierda. No me gusta la mierda. Pues está aquí la sección de Gentuza. Yo me pregunto, ¿dónde está ZP? En estos temas importantes, pues ni se le espera ni, vamos, ni hace acto de presencia. Pues nos vamos a quedar con más música. Y bueno, pues hace unas semanillas salía la noticia de que The Cranberries vuelve. Estarán haciendo conciertos por aquí por España, si no me equivoco, en el mes de marzo. Ya están las entradas a la venta y todo. Y bueno, pues parece ser que Dolores no ha tenido mucho éxito con su segundo disco en solitario y se ha juntado otra vez con sus antiguos compañeros. Nos vamos a quedar con un tema, el que fue el single de ese segundo disco, de Dolores O'Riordan, Skeleton. Fast lane. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Vete a Aragón, vete a Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby, y soy de Aragón, y soy de Aragón, baby. Pues sección dedicada a grupos aragoneses y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es el nuevo disco de Acero. Bueno, pues qué decir de Acero que no se sepa ya. Este grupo surgido en el 96 en la Codoñera. Bueno, pues tres jóvenes como eran Capi, Kikacho y Miguelito, pues que se rejuntaron para formar un grupo de rock. Bueno, pues hubo bastantes cambios en la formación desde el principio y a lo largo de su historia. Grabaron su primer disco llamado Rock de Pueblo, el cual tuvo una muy buena acogida y les abrió la puerta a conciertos por todo el estado. No somos mejores ni peores que tú. Vayas donde vayas, el cielo siempre es azul. Bueno, pues después se uniría un tercer guitarrista procedente del grupo Artrosis, Juancho, con el que grabarían dos discos, como son Hay por qué luchar y Granja Humana. Bueno, pues consolidan así lo que es su sonido de punk rock de pueblo. Y bueno, pues les hace a dar conciertos junto a Los Suaves, Barricada, Reincidentes, Rosendo, Gatillazo, Sociedad Alcohólica. Incluso pues han tocado con gente de fuera como los Toy Dolls, Saxon, Ratos de Porao. En el año 2007 lanzan al mercado el que sería último disco, quitando el que han presentado ahora, llamado Guillotina. Bueno, pues Acero se metieron ya de lleno en lo que sería su quinto disco de su carrera, el cual pues ha sido lanzado el pasado 1 de octubre. Como sea, siempre buscando la panacea, levantando la mirada, olvidando... Este disco responde al nombre de Manos Arriba. Pues este nuevo disco ha traído muchas sorpresas, colaboraciones. Por ejemplo, la primera balada de Acero llamada Hijos del Miedo, que trata de la lucha de los indígenas en Chiapas. Temas como Juicio Final, en el que habla de la cruda realidad de los que no llegan a final de mes. La vida, esta roca será tu partida, no mires más. Dame un papel, que es una auténtica ida de pinza en el que colabora Manolo Cabeza Olo. Bueno, pues ya sabéis, Acero, punk rock, desde la Codoñera, siempre al pie del cañón. Bueno, pues siempre en Fiestas del Pilar hacen acto de presencia. Este año tocaron este fin de semana en el concierto de Escape en Interpeñas. Yo no fui a este concierto, el año pasado sí que los vi, bueno, pues te lo dan todo en el escenario.

Ay, ay, ay, que he tenido una confusión con las sintonías, jeje. Pues hoy vamos a escuchar unos cortecillos de una fricada. Se trata de un brujo, Pepe el Brujo, que por lo que se ve le ha hecho vudú al Cristiano Ronaldo este famoso. Yo tengo un asco que no lo puedo ni ver. Y bueno, pues todo el mundo está ahí con la mosca detrás de la oreja porque el tío se ha lesionado, ¿no? El brujo este por lo que se ve le hizo vudú y Cristiano Ronaldo va a estar un mes de baja. Bueno, pues esta semana ha pasado por los programas deportivos y bueno, pues el cachondeo ha estado asegurado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha terminado ya la entrevista? Pues sí, ahora mismo. Le estará llamando todo el mundo estos días, ¿no? Pues sí, vamos, me han llamado hace un rato, pero una, o sea, de una televisión independiente, me parece a mí, de Portugal. ¿De Portugal también? Sí. Vamos a ver, es que claro, con lo de Cristiano Ronaldo, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Pues mira, yo he explicado lo que estoy haciendo, lo que pasa que yo estoy recibiendo de todo sitio, e inclusive ya he tenido hasta amenazas, ¿eh? ¿Ha tenido amenazas? Sí, pero bueno, a mí me da igual. Sí, pero ¿se han identificado? No, porque inclusive yo la semana pasada tenía que haber ido a Portugal, a la televisión esta independiente. Sí. Y recibí una llamada que sabían que yo iba a Portugal, no sabían, o sea, que tenían mi cara porque había salido todo, pero que terminando el programa, a lo mejor no llegaba y si terminaba el programa me hacían un cruce. Jolín. Bueno, no, o sea, pero no, que no me importa. Lo que le queríamos preguntar es, ¿hasta cuándo va a seguir usted con el gafe de Cristiano Ronaldo? Porque la cosa va de mal en peor, ¿eh? No, un momento. Gafe, no. Porque una cosa es que ese gafe y otra cosa es hacer un trabajo. Bueno, el trabajo, llámelo usted como quiera, pero ¿hasta cuándo va a seguir? Porque el chaval va a estar un mes ahora sin jugar. Bueno, ¿y lo que le queda? ¿Cómo que lo que le queda? ¿Pero no va a terminar la cosa ahí? No. Además, yo, eso es un curso que yo tengo en persona, porque ya lo he dicho, porque como siempre dicen, demuéstralo, vale, lo que se demuestra son los papeles. El FAQ que yo envié al Real Madrid, y con el ok de haberlo recibido. Lo vimos en el diario El Mundo, lo vimos. Eso es, yo dije, estará más tiempo lesionado que jugando al fútbol. Es una cosa directa, es un curso que yo tengo con Florentino Pérez, aparte, independiente de la persona que a mí me ha contratado. Además, la persona que me ha contratado hasta le está saliendo más trabajo. Jolín. ¿Y no habría manera de solucionarlo? Más allá de la rivalidad con Florentino, del dinero, que es que el Madrid, ¿no hay manera de dar marcha atrás aquí? Bueno, no es que haya manera. A mí la manera es que la persona que a mí me contrató, siempre mediante intérprete, ¿sabes lo que te digo? Mediante intérprete. ¿Porque era extranjera? Sí. Aparte, yo lo único que le dije a ella, digo, mira, valora mi trabajo. Y ella fue la que puso la cantidad. Cuando se lesionó, jugando con el Olympique de Marsella, me llamaron por teléfono y me dice, mira, aparte de lo que te he ofrecido, vas a recibir un suplemento más, o sea, un complemento más. Vamos, que la señora ofreció más dinero todavía. Sí. Jolín, vamos, que no va a haber quien lo pare esto entonces. No, y aparte, yo lo he puesto muy claro, yo he dicho, porque cuando de la cadena C los 40 principales, y además que fue un profesional, porque eso es lo bueno que tiene la cadena C, que tiene muy buenos profesionales, haciéndose pasar por Florentino Pérez, yo me la tragué. Sí. O sea, y que Florentino Pérez, vamos a poner que si le doy el doble, le doy el triple. Aquí no hay dinero, a mí no me pueden venir con la cantidad que quieran, que es que no lo acepto. Yo me debo a la persona que a mí me ha contratado. Y es la persona que me tiene que decir, mira Pepe, hasta aquí hemos llegado, mira, tiene la moral por los suelos, pero hombre, si últimamente la está cagando Cristiano Ronaldo hablando. Ahí estaba Pepe el Brujo. A mí estas cosas de la magia negra, el vudú, la verdad es que me da bastante mal rollo. Además, por lo que he leído, son cosas que se vuelven contra ti, así que yo que vosotros no lo haría. Bueno, pues este friki siguió pasándose por los programas deportivos y en el larguero pues estuvo... Bueno, la verdad es que fue un momento bastante curioso porque llamó un inspector de Hacienda metiéndole un poquillo el miedo en el cuerpo. Si no estás dentro de las profesiones normales... Eso es lo que quiere saber, ¿cómo...? Exactamente, porque es una cosa, si yo he dicho a una anteriormente, valora mi trabajo, es un regalo que a mí me ha hecho. Espera un momento, no me has dicho cómo se llama ni... Señor inspector, buenas noches. Buenas noches, don José Ramón. En primer lugar, me parece lamentable que de este cuartelillo a gente como esta, que lo que hacen es pues dejar en muy mal lugar un programa como El Larguero. Y en segundo lugar, pues me he quedado muy sorprendido cuando este señor acaba de afirmar, y está grabado, que él no ha hecho ningún recibo a esta señora por esa cantidad. Vamos a ver, don José Ruz, llama usted, ¿no? Sí. ¿Usted en qué epígrafe del IAE está? ¿Eh? Del impuesto de actividades económicas. Pues yo... ¿En qué epígrafe? O sea, yo no sé, a lo mejor en el epígrafe de, ¿qué le digo yo? Del CAN, ¿De qué? Del CAN, de Juan Guerra, de toda esa gente. No. Vamos a ver. Hay un epígrafe... Sí. Que es el en la sección 2, el grupo 881, uh-huh. Que es para astrólogos y similares. Sí. Ahora, me parece que usted está en la sección 3016, que es la de humorista, sí. Charlista, ilusionista, sí. Etcétera. Entonces no porque tengo... la verdad es lamentable, es sí. Lamentable. Pero usted entiende que está cometiendo algún delito fiscal. Totalmente. Ah, una ¿sí? persona que dice que ha hecho un trabajo y no presenta factura. Sí, pero está también cometiendo fraude, ¿cierto? Sí, no, pero qué fraude, ni qué fraude. Si yo he dicho, valora mi trabajo y a mí me están haciendo un regalo. Usted está hablando de un trabajo. En este país, bueno, toda persona que hace un trabajo tiene que pagar. Pero vamos a ver, si él declara sus 15.000 euros, él ha dicho que ha estado teniendo... Pero José Ramón, sí. Él tiene abierta una consulta, sí. Una consulta y no está dado de alta en ningún epígrafe. Bueno, pero ustedes... Se ha cachondeado de Hacienda, diciendo que él está en el mismo epígrafe que Juan Guerra. No. Usted va a acabar como Juan Guerra. Bueno, pues me da exactamente igual, pero por lo menos he cumplido lo que he dicho. Bueno, se ha cumplido lo que ha dicho, pero vamos, ¿usted entiende que él está cometiendo un delito fiscal ahora mismo, señor? Totalmente, José Ramón, totalmente. Totalmente. Y no solo eso, sino que además alardea de hacerlo, cosa más grave. Uh-huh. ¿Y esto qué penas tiene y cómo lo contempla? Bueno, además del delito fiscal, puede haber fraude y puede incluso haber estafa. Uh-huh. Estafa. Y además el daño que le está ocasionando a la imagen de Cristiano Ronaldo. Bueno, pero porque sí. No sé si lo sabe él. Bueno, pero yo creo que usted, Pepe, yo creo que usted ya, si no está delante de su abogado, no debía hablar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues yo me callo, pero vamos, como yo nadie, creo que, nadie que... cree en lo que uno está haciendo ni nada de eso. No, pero no sé. Claro, pero como usted ha dicho que va a cobrar un dinero, que está cobrando dinero. Bueno, pero si a mí me hacen un regalo, o sea, porque es diferente. No, no es regalo, porque como ha dicho usted que ha sido. Bueno, pero es diferente que yo haya dicho, yo he cobrado tanto. Está grabado, ¿eh? Bueno, pues está grabado, pero si yo digo, a mí, valoran mi trabajo, valora, me están haciendo un regalo. No. Espera un momento porque si no el... Pues ahí estaba Pepe el Brujo, este friki que por lo que se ve le ha hecho a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues dejamos estas chorradas. Ah, por cierto, se me olvidaba. Bueno, pues este fin de semana fallecía Andrés Montes, el locutor deportivo. Que bueno, la verdad es que en el primer programa creo que fue, pues hicimos, la sección fue en torno a Andrés Montes, porque se había ido de La Sexta, lo había alargado. Y joder, vaya triste noticia su fallecimiento. Por lo menos a los que nos gusta el baloncesto, seguíamos la NBA en su momento, pues bueno, a mí por lo menos me ha fastidiado bastante porque Recuerdo en la época del instituto que hacíamos imitaciones de Andrés Montes y Anthony Daimiel. Y bueno, pues ahora todas las coletillas, todos los motes que ponían los jugadores, a mí por lo menos me hacía bastante gracia. El fútbol no me molaba como lo retransmitía, pero el baloncesto pues eran míticas esas retransmisiones de la NBA con Anthony Daimiel. Con Maresca, grandes amigos sin duda. Y luego te voy a decir una cosa, es lo que hemos hablado antes con Sinama Mongol en el Atlético Madrid. ¿Eh? Sinama Mongol. No. Ducking Call. Te han dicho Sinama Mongol, macho. No. Has cambiado de nacionalidad y de apellido. ¿Eh? Capital de Mongolia, Ulan Bator. Salina, vamos a aprender geografía, dime. Oye. Sí, sí. Le veo al capitán. Un lapsus. Un lapsus, ostras. He pronunciado mal, ¿vale? Sí, sí. Vale, sí. Bueno. Venga. Vale. No te preocupes, no, Salinas. No, oye, no hace falta que me atacáis así, me atacáis de cualquier manera. Ostras, ¿cómo? Salinas. Estoy tirado por los suelos, cualquiera que me vaya a tirar por los suelos, ¿qué va a pensar? Escúchame, tío? Salinas. Escúchame, que lo sepan los oyentes. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Cada día que pasa te queremos más. Dime. Bueno, un lazo lo tiene cualquiera, ¿no? Venga. Es decir, el hecho de... Nos vamos a despedir. En este caso, es mi despedida definitiva. Es el último partido que hago aquí en Digital Plus. Y bueno, me gustaría dar las gracias, primero a Sogecable, por haberme brindado esta oportunidad durante 11 años, ¿no, Damián? 10 años y medio, ¿no? Sí, un décima temporada. Y naturalmente, pues a todos los compañeros de explotación, realización, redacción, producción, muchas gracias por haberme aguantado durante todos estos años, y gracias también a todos ustedes, bueno, pues por haber seguido esta aventura de la NBA, ¿eh? Y bueno, ni qué decir tiene, Daimiel, pues bueno, ha sido un honor. Es el principio de una gran amistad, ¿no? Claro, 10 años sí. Y medio. Ha sido un honor compartir contigo. Claro que sí. Todos estos años aquí en Digital Plus, en Canal Plus. Así que nos vamos con una canción, ¿no? Bueno, Iturriaga. Bueno, un placer, compañeros, de verdad. Qué gran final. Buenas noches, sí, a todos, señor. Un Mister placer. Catherine. Bueno, ha sido un placer, y gracias por cómo me habéis acogido, que lo he pasado muy, muy bien con vosotros. A ver este año en Toronto, ¿qué haces? Mandamos también. Venga, super. Estoy tranquilo porque no dais los partidos. A los Calderones, a Juan Rack. Que estamos hartos de que nos ganen la porra y tal. Los Calderones, de verdad. Gracias a Nanclar Express, César Nanclares. Yo me despido de todos ustedes. Es mi última retransmisión con La Sexta. Y voy a decir lo mismo que decía hace 3 años y pico, cuando vine aquí a La Sexta. La vida puede ser maravillosa. Efectivamente. Un saludo, amigos. A disfrutarlo. Gracias. Un saludo. Bueno, pues aquí queda este pequeño recordatorio de Andrés Montes. Como dije en su día cuando murió Joaquín Luqui, bueno, pues gustará más o menos su forma de hacer radio, tele. Pero bueno, yo por lo menos, como persona que sigue bastante los medios de comunicación, se echan en falta estos personajes carismáticos. Por lo menos ahora, no sé, en activo, los comentaristas que hay deportivos, pues no sé, yo creo que ninguno tiene un carisma así especial. Pues nada, descanse en paz. Nos vamos a quedar con música. Bueno, escuchábamos el adiós, ¿no? Se marchó con ese oro de España en el Eurobásquet. Es algo bastante importante. Pues ahora nos vamos a quedar con una mujer. Es Courtney Love. Bueno, antes hemos puesto a Melissa Fairmore, su compañera en Hole, y ahora vamos a escuchar a Courtney Love, que por cierto, el que iba a ser su disco, su nuevo disco llamado Nobody's Daughter, pues parece que va a cambio de convertirse en el nuevo Chinese Democracy. Pues no sé cuánto tiempo lleva ahí produciéndose, editándose, temas legales, juicios de Courtney Love. Y este año 2009 parecía que iba a publicarse ya. De hecho, pues se filtró en internet, lo pudimos bajar todo el mundo y escucharlo. A mí me gustó mucho el disco este. Pero cuando, bueno, parecía que ya iba a salir a la venta y todo, pues Courtney Love anunció que no, que ella iba a sacar este disco, pero con el nombre de Hole, su antigua banda. Bueno, pues un lío tremendo que no sabemos en qué acabará. Pues nos vamos a quedar con un tema de ese disco filtrado de Courtney Love, Stand Up, Motherfucker, que es, la traducción sería Levántate, hijo puta. You come to me with tears in your eyes, you come to me all wrong. You come to me with more and more lies, but all you're getting, baby, is this song. You come to me in sorrow, and you come to me in disgrace. I'll come back here tomorrow, I'll wipe that smirk right off your face. You come to me with tabloids, and you come to me with sleeves. I'll smack a lip gloss off your face, and I'll have you on your knees. So stand up, motherfucker, I'ma help you out. Stand up, motherfucker, I'm gonna have you somehow. Stand up, motherfucker, put your back against the wall. Stand up, motherfucker, watch me take it all. You come to me injectable and powder to ingest. I never was respectable, but at least I was well dressed. You come to me bloody, but somehow I'm bound. I want total surrender, and I want it now. You come to me to tell me all the story of your life. Exquisite, rare, exotic things you'd never tell your wife. So stand up, motherfucker, I will see you now. Stand up, motherfucker, let me help you down. Stand up, motherfucker, oh, I never, never end. Stand up, motherfucker, let me take my revenge. In order to be hurt, in order to name names, in order to be burnt, I'll go up in flames. You come to me expecting I'm selling alibis and excesses. Oh, what a bloody war, and oh, what a mess. I've never seen anyone more cynical or resigned, or anyone more degraded, or anyone more blind. With your total lack of discipline, your desperate amnesia, you're in a town without pity, but one night you had me. So stand up, motherfucker, let me help you down. Stand up, motherfucker, I will see you now. Stand up, motherfucker, put your back against the wall. Stand up, motherfucker, let me enjoy the crawl. I've come to you so sweetly, I've come to you discreetly. I'm begging of you, baby, I'm to disappear completely. You're desperate for an eight ball of power and prestige, and you remind me of Caligula. I think I'd better leave, but the angels of my better nature have all deserted me. Lying here with a demon who wants total devouring. So stand up, motherfucker, I will see you now. Stand up, motherfucker, come on, take a bow. Stand up, motherfucker, put your back against the wall. Stand up, motherfucker, let me enjoy the crawl. That sound. Everyone look, I'll tie him down. Hey, hey, what's that sound? Every move you're making, every breath you're taking, every song I write and every single night. All my disgrace is written on my face. Watch me unwind and watch me lose my mind and watch me lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, hey. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, hey. Motherfucker, I will see you now. Stand up, motherfucker, I'm gonna have you somehow. Stand up, motherfucker, put your back against the wall. Stand up, motherfucker, watch me take it all. con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, que la chupen, que la sigan chupando, que la sigan chupando. Para partirse la caja. Pues de chupar y meterla os vamos a hablar en la sección. Este Maradona es un crack, ¿eh? Bueno, pues nos llegaba la noticia de que el sexo matinal mejora la salud. Un informe británico, no podía ser menos, un informe británico, pues afirmaba que el óptimo funcionamiento de los órganos vitales está íntimamente ligado a las primeras horas de la mañana y que así como el desayuno es la comida más importante del día, también lo es el sexo de la mañana. Joder, pues hay veces que ni desayuno ni sexo. Ahora entiendo por qué hay veces que estoy tan flojo. Bueno, pues quienes mantengan relaciones de pareja dos veces a la semana están estimulando la circulación sanguínea. Los anticuerpos aumentan y se combaten de manera más eficaz toda clase de enfermedades. Y bueno, pues el sexo mañanero pues es muy, muy positivo, ya que los órganos están más frescos y responden mucho mejor. Prestigiosos científicos aseguran que si se hace el amor durante las primeras horas de la mañana, tres veces por semana se lograrán efectos altamente positivos. Se disminuye el riesgo de ataque cardíaco, se reduce la presión sanguínea, se disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. Por más simple que pueda parecer este tema, lleva años de estudio recoger los datos que le den un marco de veracidad científica. Yo lo que no sé cómo harán estos experimentos, porque claro, los científicos estos tendrán que fornicar a saco, ¿no? Para sacar los datos del informe. ¡Ay, cómo está el mundo! Y bueno, fijaros esta noticia. Detenido por hacer proposiciones sexuales a su propia hija a través del Facebook. La policía del estado de Pensilvania, Estados Unidos, pues ha arrestado a un hombre acusado de hacer proposiciones de contenido sexual a su propia hija a través de la red social Facebook. Bueno, pues el fiscal general Tom Corbett ha asegurado pues, a la cadena Fox que John Forhan le pidió a su hija una cita con intenciones sexuales y trató de convencerla con palabras explícitas y frases como: no muchos padres e hijas son tan valientes. Pocos son tan afortunados de poder experimentar estos placeres. Bueno, pues la hija, tras recibir estas proposiciones, acudió a su madre, siendo ella la que contactó con la policía y lo denunció. El 7 de octubre la policía fue al domicilio del hombre este, John Forhan, y bueno, pues le confiscaron una cámara de vídeo, un trípode y una caja de condones. Y bueno, pues ahora se enfrenta a unos cuantos cargos por acoso sexual. Desde luego estas cosas que pasan en Estados Unidos. Aquí en España somos más serios y responsables. Que con la cantidad de mierdas que hay ahora, que si Facebook, que si Netlog, que si 20, Fotolog, que es el caldo de cultivo de muchos pervertidos. Bueno, pues de pervertidos vamos a hablar, vamos a poner un tema de lo nuevo de Rammstein. Os recuerdo que después del programa hoy hacemos horas extras en la emisora, habrá un especial de Rammstein. Y bueno, pues vamos a poner un tema de su nuevo disco llamado Batman's Hell. Así suena lo nuevo de Rammstein. No, así no suena lo nuevo de Rammstein. Esto sí que sí, Rammstein. Que la sigan chupando. Bueno, es la sección de Espacio Mai. Vamos un poquillo mal de tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de un grupo que estuvo aquí tocando en Pilares. Y quería comentar que es realmente triste que, bueno, pues... no lo he dicho, el grupo se llama The Marionettes. Que para mí era uno de los conciertos más interesantes que había estos Pilares. Y yo me enteré a última hora, de casualidad. Y lo que quería decir es que realmente triste que no viniera ningún programa de los que dan con el, todas las actividades de las fiestas del Pilar. No venía por ningún lado. Tampoco en Aragón Musical, ninguna agenda de conciertos. En fin, estas cosas solo pasan en Zaragoza. Pues ahora sí que sí, vamos a hablar de este grupo sueco. Bueno, pues The Marionettes iniciaron su andadura en el cambio de siglo en un pequeño pueblecito cercano a Göteborg, en Suecia. Bueno, pues la suya ha sido una auténtica carrera de fondo alrededor de su pasión por la música de los 80 y los 90. Bueno, pues sí, siguiendo el ejemplo de bandas como Stone Roses, New Order o The Cure. Pues después de unos titubeantes inicios, donde su sonido pues cambiaba tan rápido como lo hacían sus miembros, pues han sido sus enormes canciones las que han ido permaneciendo pues pulidas pacientemente bajo el cincel de su líder y principal compositor, Philip Ekström. Después de ser, nunca mejor dicho, la marioneta de una multinacional, pues el sello discográfico Labrador les edita en 2007 lo que es su puesta de largo, el homónimo de Marionette. Temas como Lost, Low Explosion, pues resuenan las influencias de bandas como The Cure, Echo and the Bunnymen, The Issues and Mary Chain. Muchas cosas han cambiado desde sus comienzos, pero ha sido la unión, la complicidad y la creencia en su música la que ha logrado que podamos disfrutar de este gran disco de debut. Pues una formación, yo creo que de gran calidad, que además, bueno, podéis visitar su MySpace, que es myspace.com/TheMarionettes, escrito pues de marionetes con dos T's. Y bueno, pues podréis ver que anuncian ya la salida de su nuevo disco el mes que viene. I know you better. hecho, estuvieron en Zaragoza en un concierto que no venía por ningún lado anunciado. En el Centro Cívico Universidad. Pues nos vamos a quedar con un tema completo de su disco homónimo. Esto se llama Lost, de Marionettes. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Pues nos despedimos como siempre comentando conciertos, películas. Y hoy vamos a cambiar un poco el orden de los factores que no altera el producto. Vamos a hablar primero de cine. Y es que el próximo fin de semana se estrenan dos películas, a mí por lo menos, que tengo bastantes ganas de ver. La primera es la sexta parte de Saw. Pues sí, sexta entrega de la saga esta de terror, Saw. Para mí, pues de lo mejor de los últimos años de este género. Y bueno, pues quizás en la última había bajado un poco el nivel. Pero bueno, es una historia que hay que seguir y yo creo que si has visto las anteriores, pues hay que ir hasta el final. Y también se estrena este viernes Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Yo tengo que reconocer que me subí al carro de Millennium cuando estrenaron la peli, que me impactó bastante. Bueno, quizás se hacía un poco larga en algunos momentos, pero vamos, geniales los dos actores protagonistas y habrá que ver esta segunda peli. También llegará una peli española llamada After. Aunque mirando lo que es la sinopsis, pues típica peli española de alcohol, sexo y drogas y tetas por aquí, un culo por allá. Vamos, lo de siempre del cine español. Y vamos a hacer un repaso a la cartelera actualmente. Bueno, películas que se pueden ver esta semana. Tenéis la de Amenábar Ágora, una peli que no os recomiendo ni mucho menos, un auténtico bodrio. El secreto de sus ojos, peli argentina protagonizada por Ricardo Darín, esta sí que os la recomiendo, aunque bueno, los actores ahí hablando en argentino a veces no se entiende mucho las palabras, pero bueno. Tenéis La Huérfana, una peli pues mitad thriller, mitad de terror, que se estrenó este viernes. Esta también os la recomiendo si queréis pasar un rato entretenido, con una protagonista, la cría esta, que sale en el cartel, que es un auténtico demonio. Bueno, pues tenéis Si la cosa funciona, de Woody Allen, que yo no la he visto, pero que todo el mundo pues la pone muy bien. Tenéis también la película de París, así se llama París. Es la nueva peli de Cédric Clapiche, el que dirigiera Una casa de locos. Bueno, pues está por ahí Juliette Binoche, una actriz que me molaba un huevo. Pues la he visto y bueno, es una película de esas películas que mezclan relatos, ¿no? Van mezclando historias sin ningún orden. Te vuelves un poco loco. No sé, si os gusta París, pues la ciudad me refiero, pues quizás os guste, pero vamos, tampoco es una película muy allá. Y bueno, otras pelis que recomienda la gente, la de Malditos Bastardos. Pues ya sabéis, la peli de Tarantino, yo la vi hace ya bastante tiempo y bueno, muy, muy buena en su línea. Y la de Moon, este film dirigido por el hijo de David Bowie, que todo el mundo lo pone muy bien. Yo vi solo media hora, me quedé dormido. Pero bueno, no sé, tampoco me atrevo a decir si está bien o mal, porque iba con sueño y ya os digo, me quedé sobao. Pues estos serán los breves apuntes sobre cine y vamos ahora con los breves apuntes musicales. Estos que suenan de fondo son Antihéroes, un grupo muy joven de aquí de Zaragoza. Que bueno, pues estarán presentando sus canciones en el foro de la FNAC. Esto será el sábado a las 7:30, por supuesto, entrada libre. Pasan las horas perdidas, las horas prohibidas, las horas vencidas. Sentada en el sillón, entiendo la televisión. También entiendo un cigarro que se consume tan pronto como mi vida. No me doy cuenta de las raíces llenan mi habitación. Si quieres yo lo intento, si quieres lo sabemos. Dejamos el tiempo y nos vamos a bailar perdido. La razón solo importa el corazón y el nuestro está lleno de rock and roll. Pues ya os digo, un grupo joven de rock and roll. El sábado en la FNAC. Antes, el viernes, tenéis a los Armenian presentando su nuevo disco, Teatro de Emoción, de emociones. Esto será a las 9 horas, Centro Cívico Universidad, gratis. Repito, Armenian presentando su nuevo disco el viernes. Luego tenéis concierto de Hard Rock el sábado, recomendado por programas de aquí de Radio Mai, como son Asalto, de aquí de Zaragoza, y Mr. Machine, de Burgos. Pues eso, Hard Rock. 5 euros entrada única en taquilla. Esto será en la calle en el Club Ultimatum el sábado. Y nada, hay más conciertos, pero se nos echa el tiempo encima, así que bueno, los podéis mirar en aragonmusical.com o en Zararroca, en Aragón Metal, las páginas de referencia de aquí locales de música. Ya suena nuestra sintonía de despedida, lo que es sinónimo de que nos tenemos que pirar. Bueno, pues hoy no nos piramos porque ahora os comento. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo, esconderé mi arma, no mi alma. Sí, que hoy no nos vamos, para el que le guste, el grupo alemán Rammstein, ahora vendrá un programa especial, repasando un poco su historia, escuchando sus canciones, etcétera, etcétera. Sin brújula que me indique el norte. Pues por nuestra parte, lo que es no solo Zaragoza, pues si no pasa nada raro, que todo puede ocurrir, estaremos el próximo lunes aquí a las 7 de la tarde, con más noticias, más chorros.